Hola, soy Barin Wayon, de Curiosa Biología, y hoy vamos a responder comentarios. Vamos a contestar algunos comentarios. No sé si se está escuchando, no sé si está funcionando. Sí, de acuerdo. Pues hola a todos. De momento aquí no hay nadie. Hoy quería contestar algunos comentarios. Ya sé que no es la hora habitual. El Abril Video 2000 es un poco caótico. Ya empieza a llegar gente. Golden Face, Silvina Romero, Gutiuns y Black Blitz. Hola a los cuatro. Me dicen por aquí que se escucha perfecto. Maxi Ferreira, Andracon, buenas también. Hola a todos. Bien, como digo, hoy vamos a empezar contestando comentarios. Mi intención es hacer un repaso por, me parece que hay 10 comentarios o 9 que me han ido dejando durante estas últimas semanas, en este Abril Video 2000, porque, bueno, desde que hice el anterior vídeo contestando comentarios hasta hoy. Por supuesto, voy a aprovechar esos comentarios para divulgar un poco de ciencia, porque si no, mi canal va de divulgación. Y luego, si os parece bien, pues hablaremos un poco con la gente del chat. Para eso he puesto el chat en... Se desincronizó, me dicen. Bueno, a ver, ahora. Como decía, después hablaremos un poco con la gente del chat y miraremos. Y también quiero pues, hablar un poco de mi cumpleaños, ¿no? Que va a ser dentro de una semana. Vamos a empezar directamente con los comentarios. Había pensado en hacer algún orden específico, pero vamos a ir de más antiguo a más moderno, ¿vale? Vamos a coger los comentarios en ese orden, de antigüedad. Así que empezamos. Empezamos con un comentario muy divertido. Antes de empezar a leer el comentario, voy a indicar una cosa. Primero voy a leer los comentarios exactamente como están escritos. Me refiero a las tildes, al uso de las palabras, al uso de los signos de puntuación, etc. A continuación, leeré los comentarios como yo supongo que me lo quieren decir, o sea, suponiendo que lo que me quieran decir sea lo que yo entiendo de eso. ¿Vale? Empezamos con un comentario de Sálvame Deluxe Youtubers, que con el nombre ya nos deja algo bastante interesante. Atención, este canal es una auténtica estafa. La traición es fácilmente detectable viendo en el zulo que vive Bari y pensar y informarse el dinero que vale una carrera de física. De hecho, no sabe ni las asignaturas del primer semestre ni de memoria. Decirle que os enseñe o os explique cómo consiguió el dinero para estudiar la carrera de física, a ver si así os dais cuenta de lo que quiere es ganarse 4 eurillos para ir tirando lo que le queda de vida en casa de su madre. Es fácilmente detectable y latina lógico, solo, perdón, lógico, solo hay que usar. Hay de haber, o sea, pero no es hay de haber, es ahí, pero sin tilde, ¿vale? Ahí, de localización, pero sin tilde. Que usar un poco la lógica para saber que es un troll que se las da de astrofísico. Bien. Atención, este canal es una auténtica estafa. Voy a abrir una página con el diccionario, ¿vale? Solo para no... Para ser lo más exacto posible. Estafa. Acción y efecto de estafar. Estafar. Pedir o sacar dinero o cosas de valor con artificios y engaños y con ánimo de no pagar. Si alguien es capaz de encontrar una sola ocasión en la cual yo haya pedido o sacado dinero o cosas de valor con artificios y engaños, estoy más que dispuesto a asumir que lo que diga este señor es cierto. Dado que yo no pido, yo dejo a disposición de la gente si la gente quiere hacer donaciones. Pero yo no pido a nadie que las haga. ¿De acuerdo? Abajo en la descripción podéis encontrar un enlace. Voy a encender la luz. Es que de repente se ha puesto todo muy oscuro y el foco me estaba dando así y me estaba generando ahí un algo chungo. Bien, como digo, ahí abajo tenéis un enlace a mi Patreon. En ningún momento he pedido a nadie que sea mi patrocinador. Los patrocinadores de mi Patreon son patrocinadores porque quieren, porque les da la gana, porque consideran que lo que hago está bien. Y en cualquier momento, si ellos consideran que lo que hago no está bien, pueden darse de baja en el Patreon. Yo les elimino de la lista y no pasa nada. Aquí todos están amigos. La gente que me hace regalos, la gente que me trae dinosaurios para que haga reviews, etc. Lo mismo, yo no lo pido. La gente es libre de hacerlo. Yo doy premio a quien lo haga, que es pues dedicarle un vídeo o lo que sea, pero yo no lo pido, o sea, yo no estoy pidiendo nada a nadie. La traición es fácilmente detectable viendo en el zoo en el que vive Bari. Bueno, esta es una casa de alquiler. Es una cosa también que dice ahí, lo de irse a vivir con su madre y no sé qué. Lo que le queda de vida en casa de su madre. Bueno, yo vivo en Sevilla, mi madre vive en Valladolid. Esta es una casa de alquiler. No es grande, no es ningún lujo. Me da para vivir. Está bien, vivo con mis ratas, no sé. O sea, la pregunta es, ¿qué tiene que ver? Y luego lo de física, no sé, yo no soy físico, sálvame. Yo no soy físico, yo soy biólogo. Te puedo decir lo que vale una carrera de biología, porque la he pagado, bueno, no la he pagado, la ha pagado el Estado, porque a mí me daban beca. Pero te podría decir lo que vale la carrera de biología. Te podría decir las asignaturas del primer, del segundo semestre y de cualquiera de los otros cursos de la carrera de biología cuando yo estudiaba biología, porque ahora han cambiado el plan de estudios. Yo soy licenciado y ahora son grados. Entonces, no sé cuáles son las asignaturas que hay ahora. Yo te puedo decir las asignaturas que había cuando yo estudiaba biología, pero es que yo no he estudiado astrofísica, ni soy astrofísico, ni soy físico, ni nada de que ver con la física. Yo la física que sé es la del instituto, ¿vale? Y señor Sálvame Deluxe, porque es que ya sé por dónde van los tiros. Este tío cree que la Tierra es plana y él dice ser físico, dice estar estudiando física en una universidad en la que no se imparte física. Y ya sé por dónde van los tiros, Sálvame Deluxe. Si se te puede refutar, si todo lo que dices se puede refutar con la física del instituto, tienes un problema. Bueno, este comentario se puede resumir como un argumento ad hominem. Tal cual, ya está. Es un argumento ad hominem. Atacar a la persona no constituye un razonamiento válido. Vamos con el segundo. Diego Duque dice: Dios mío, afortunadamente para mí pienso como tú, en el sentido en que necesito pruebas empíricas, si no, me destrozarías en un debate, como he visto que haces en los comentarios. No sé dónde has aprendido eso, pero quisiera que también lo divulgues y sobre todo admirable tu paciencia para leer y responder mensajes. Muchas gracias, Diego Duque. Yo a debatir he aprendido por internet. ¿Vale? Llevo discutiendo muchísimo tiempo con gente. La mayor parte de lo que sé sobre filosofía del debate en sí mismo lo aprendí en internet, lo aprendí por mi propia cuenta. En realidad es tener un poco de sentido de la lógica. En mi descripción, en la descripción del vídeo, podrás encontrar cuáles son los parámetros que yo sigo. ¿Tengo una o es una sombra? Que me lo vea así. Es una sombra en mi nariz. Como digo, en la descripción del vídeo, de todos mis vídeos, puedes encontrar lo que yo llamo las normas del debate. Son unas directrices bastante buenas para el tema de los debates. Básicamente yo me baso en la evidencia. Entonces, cuando alguien me presenta un comentario con afirmaciones que yo no sé si son ciertas o falsas, o incluso que yo sé que son falsas, normalmente yo lo que pido es que demuestre esas afirmaciones. Cuando no las puede demostrar, esta es mi respuesta. Lo que puede ser afirmado sin evidencias puede ser rechazado sin evidencias. Es la navaja de Hitchens. De modo que ni siquiera necesito demostrar que está equivocado. Con demostrar que él, o sea, con exhibir que él no tiene pruebas de que lo que demuestra sea cierto es suficiente. El debate ya lo tiene perdido. De todos modos, tampoco creo que sea tan bueno debatiendo. Aún así, Diego Duque, tu comentario me halaga. Anarquismo Virtual comenta en el vídeo anterior en el que contestaba comentarios y parece que se emociona porque le contestase en vídeo. Y dice, ¡he salido! ¡Bien! Perdón, es que las mayúsculas yo las interpreto como gritos, ¿vale? Con gente primitiva no puedo, no merece la pena. Lo malo es que realmente creo que crees lo que dice, matas gente por ignorancia, por tu ignorancia, no pasa nada. Sigue con tu primitiva actitud científica y el concepto de las flores de Bach consiste en sacarle las sustancias a la flor como en cualquier infusión. Masajes deportivo no es fisioterapia y como tal no está regulado y estaría al mismo nivel que masaje californiano y ayurvédico para darte dos ejemplos. Y un fisio no suele hacer masajes, las demás chorradas no tiene importancia, el Cirlax es lo único que estaba mal y entraría en lo que enseña los fisioterapeutas y no el masaje deportivo y las chorradas sobre la reflexología y la acupuntura. No merecen comentario y lo otro, como lo desconoce, no has dado tu opinión. Repito, no puedo con científico, trogloditas y repito, el coeficiente intelectual da lo mismo. Simplemente es abrir la mente o no, es un canal para gente troglodita. Tienes razón, yo no debo comentar nada y que te alabe tus seguidores. Es un vídeo para afianzar tu ego, me parece correcto, y otra síntoma de trogloditas. No me he enterado de nada. ¿Os habéis enterado de algo? Vale, acupuntura, ayurvédica, flores de Bach. A ver, las flores de Bach. Vamos a las flores de Bach. Las flores de Bach es coger, ¿vale? El cómo se producen, el cómo se elaboran las flores de Bach es coger unas flores, ¿vale? La flor que sea, la flor que corresponda. En realidad da igual qué flor cojas, ¿vale? Coger la flor, la pones en una bandeja de metal con agua y lo dejas al sol 3 horas. Según ellos, el sol extrae la energía curativa, el espíritu curativo de la flor y lo deposita en el agua. Entonces, ese agua luego se diluye al modo homeopático, solo que en vez de diluirlo muchas veces en agua, lo que haces es echar una gota en 300 gotas de brandy, me parece que es. Me parece que es uno 300 o por ahí, ¿vale? La dilución. Entonces, eso lo agitas, golpes en la Biblia, lo típico de la homeopatía. Porque Edward Bach era homeópata. Y eso le molaba mucho. Y eso ya pues te lo tomas y te pones contento, claro, porque es brandy y el brandy lleva alcohol y te pones contento, siempre y cuando no seas intolerante al alcohol como yo. Entonces, ahí está el asunto. Eso es lo de las flores de Bach. Luego, sobre masajes, fisioterapia y tal. A ver, anarquismo virtual. Cualquier masaje que sea fisioterapéutico está dedicado al tratamiento de una patología. ¿Vale? Una patología muscular, generalmente, ¿no? De una patología, porque la fisioterapia forma parte de una técnica médica. Cualquier cosa que se salga de ahí ya no es una técnica médica, es otra cosa. Pues viene muy bien para relajarse. Maravilloso. Pues date un masaje y regálate. Ningún problema. Pero eso ya no es medicina. Ya está. Fin del asunto. Y sí, lo de la reflexología y la acupuntura, en efecto, son tonterías. Son chorradas. Entonces. Y lo de trogloditas, bueno, hola gente del chat, lo siento, sois todos unos trogloditas porque. Científicos, trogloditas, actitud. Primitiva actitud científica. Es que no tiene sentido, primitiva actitud científica. Es como, no sé, la cálida nieve negra. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Doort01 dice: cada noche en la cama me gusta ponerme los directos resubidos y escucharlos a modo de podcast. Pero en conjunto son tantas horas que voy atrasado por dos o tres directos y no me está dando la vida. ¡Qué dilema! Pero me gusta que sean así. Todos los temas que me interesan y si... todos los temas que me interesan y siempre aprendo cosas. Doort, muchas gracias. Siento que vaya retrasado. Abril, el reto de Abril Videos 1000 hizo que hiciera un vídeo por día, pero termina mañana. La buena noticia para ti es que mañana termina el Abril Videos 1000 y empezaré otra vez con un ritmo normal. No sé, uno o dos vídeos a la semana como mucho. Muchas gracias, Dort, por tu apoyo. Y me gusta que escuches mis vídeos a modo de podcast. Eso significa que lo hago bien, porque no necesitas ver la imagen para enterarte de lo que estoy diciendo. Así que significa que mi capacidad divulgadora es al menos aceptable. Florencio Rodríguez me dice en el vídeo en el que hablo de las diluciones de la homeopatía. Solo un apunte, el tamaño de la Vía Láctea es de unos 100.000 años luz, no de 100 años luz. Aparte de eso, muy buen vídeo, sigue así, un saludo. Sí, la verdad es que cuando hice el cálculo no tenía el dato en la memoria, lo comprobé, leí 100.000 años luz y me confundí a la hora de leer y dije 100 años luz. Y en mi mente tenía sentido por algún motivo que no comprendo. La verdad es que ese día también estaba un poco cansado, estaba un poco saturado y no estaba yo al 100%. Florencio Rodríguez, te agradezco mucho la corrección, tienes toda la razón, fue un error que cometí y te agradezco, como digo, la corrección muy bien elaborada. Muchas gracias, Florencio Rodríguez, por esa corrección. David Sánchez Conde dice: no tienes ni idea de lo que dices cuando estés mal y te estés muriendo gracias a la quimioterapia, ya verás qué rápido pruebas las plantas. Este comentario lo ha dejado en uno de los vídeos en los que me meto con Josep Pàmies. Voy a releerlo con lo que él quiere decir, o lo que yo supongo que él quiere decir, ¿vale? Dice: no tienes ni idea de lo que dices. Ahí debería haber una coma o un punto o algún signo de pausa. Cuando estés mal y te estés muriendo, gracias a la quimioterapia, esa coma sobra, ¿no? Cuando estés mal y te estés muriendo, si hay una I, no hay una coma. Bien, cuando estés mal y te estés muriendo, gracias a la quimioterapia, ya verás qué rápido pruebas las plantas. Pues no, señor. Y ese comentario, de hecho, es muy peligroso. Estás dando a entender, en primer lugar, que la quimioterapia mata. La quimioterapia genera unos efectos secundarios muy fuertes, pero es necesaria cuando se aplica. O sea, no se aplica porque sí, se aplica porque se necesita. Porque una persona que sufre un tumor, hay muy pocas formas de luchar contra ese tumor. Y hay veces que la única forma de luchar eficientemente contra ese tumor es la quimioterapia. Y somos conscientes de los graves efectos secundarios que tiene la quimioterapia. Si en algún momento estoy tan desesperado, tan sumamente desesperado, como para buscar refugio en recovecos irracionales y en pseudomedicinas, lo que haría sería agradecer que haya gente como yo que lucha contra esos charlatanes e impide o intenta impedir que la gente sea engañada, que sea estafada por este tipo de bastardos. Rosa Benito habla sobre Dios. Con Rosa Benito he tenido estos días una serie de discusiones, porque yo ahí hace tiempo en el pasado yo eliminaba cuando tenía un debate con alguien en los comentarios, yo le recordaba a esa persona siempre las normas del debate y le avisaba por 3 veces de que cumpliera las normas del debate. Y si en la tercera vez seguía sin cumplir las normas del debate, yo eliminaba sus comentarios. Llegado un momento decidí que era absurdo hacer eso, que la gente se iba a retratar a sí misma en cuanto a cumplir o no las normas del debate. Y por tanto yo sigo avisando 3 veces de que cumplan las normas del debate, pero cuando dejan de cumplirlas, en vez de eliminar los comentarios, cierro el debate ahí se queda, no hay debate porque no estás cumpliendo las normas y que él siga hablando si quiere, que ya otro le escuchará. Y la única excepción que pongo a esa norma de no eliminar comentarios es cuando los comentarios contienen un mensaje peligroso para la población. Es decir, cuando alguien, o sea, cuando el comentario es susceptible de que si alguien lo lee, ese alguien pueda ser engañado. Porque si alguien lee en un comentario en mi canal que, no sé, que el limón cura el cáncer, por poner un ejemplo, ¿eh? Si alguien lo lee en mi canal que el limón cura el cáncer y yo permito que ese comentario siga ahí, aunque esa persona no dé pruebas, aunque se retrate y no sea capaz de demostrar lo que afirma, si alguien pasa por ahí, lee ese comentario y se cree de forma irracional lo que dice esa persona, aunque esa persona no tenga razón, aunque esté mintiendo, si alguien se lo cree, ese alguien está siendo engañado y está poniendo en peligro. Y yo estoy siendo cómplice de ello, porque yo estoy permitiendo que ese comentario esté ahí. De modo que hay ciertos tipos de comentarios que nunca, nunca, nunca voy a permitir. Y son comentarios que promuevan una absoluta irracionalidad. Y eso sucede con Rosa Benito. A Rosa Benito le dije que podía decir y hacer lo que quisiera siempre y cuando no incluyera ningún comentario evangelizador. Que si quería hablar de su Dios, lo podía hacer sin evangelizar, sin decir lo que. Sin evangelizar, sin intentar, sin pretender convencer a nadie, sin pruebas. Le dije que si pretendía convencer a alguien de que sus palabras eran ciertas, lo que podía hacer era mostrar evidencias de que sus palabras eran ciertas. De este modo no estaría evangelizando, estaría ilustrando, estaría enseñando y los comentarios aparecerían sin ningún problema. Podemos tener un debate, puede tener su opinión, pero no se puede evangelizar. Dicho esto, Rosa dijo, tú has decidido que no es preciso conocer la palabra revelada por Dios para saber por qué pasan las cosas que pasan en un mundo creado por Él. pero entenderá. Rosa, falta de ortografía. Has puesto él en minúscula. Cuando hablas de Dios con mayúscula y te estás refiriendo al Dios bíblico judeo-cristiano, lo correcto es referirse a él con mayúscula. Pero entenderás que si es la verdad, habrá que tenerla en cuenta. El bien y el mal se pueden ver desde nuestra perspectiva o desde la suya. En la Biblia va con mayúscula, Rosa. En la Biblia nos revela que todo sufrimiento es causado directa o indirectamente por las transgresiones del ser humano. La única forma de redención es a través de la fe, eso es lo que algunos abominan. El propósito final de toda esta obra, entre comillas, es aceptar por fe, aun a costa de nuestros entenebrecidos razonamientos. La verdad que Dios nos revela a sabios y lerdos, a fuertes y débiles, a enfermos y a sanos. Rosa. Primero, el asunto va al revés, ¿vale? Primero, demuestras que Dios existe. Y una vez demuestres que Dios existe, puedes empezar a hablar de las cosas que Dios quiere o no quiere, hace o no hace, crea o no crea. ¿De acuerdo? Pero primero, necesitas demostrar que Dios existe. Si no lo haces, si no lo haces, a ver, es que me estoy dando cuenta de que ahí se leen mal porque se solapan con las. Aquí está. Si se parte de una suposición no probada, seguirá siendo una suposición no probada. Falacia de petición de principios. Rosa. Bien. Hablas del mundo creado por él, pero en el mundo real sabemos que el mundo no ha sido creado. ¿Vale? Sabemos que el mundo se formó de forma natural, no fue creado por nadie. Por lo tanto, de entrada ya estás cayendo ahí en una falsedad. Entenderás que si es la verdad, habrá que tenerla en cuenta, ¿de acuerdo? La tendré en cuenta cuando la demuestres. Mientras no la demuestres, navaja de Hitchens. Dices una cosa muy curiosa. Dices que el bien y el mal se pueden ver desde nuestra perspectiva o desde la suya. Eso significa que el bien y el mal son subjetivos y por tanto no existe un bien y un mal objetivos. Por lo tanto, cual sea la suya, me da igual. Yo el bien y el mal lo veo desde mi propia perspectiva, que es la que sufro yo, que es la que veo yo. Pero hay una cosa que me resulta excepcionalmente repugnante del comentario de Rosa Benito, y es que la Biblia nos revela que todo el sufrimiento es causado directa o indirectamente por las transgresiones del ser humano. Lo que estás diciendo, Rosa Benito, es que todos los niños que mueren de malaria al día en África, la culpa de que esos niños mueran de malaria en África es de las transgresiones del ser humano. La culpa de que haya un terremoto que destroce una ciudad y genere miles de muertos, es de las transgresiones del ser humano. Estás culpando a las víctimas. O sea, personas que mueren por causas perfectamente naturales y entre terribles sufrimientos, tú estás diciendo que eso es causa directa o indirecta de las transgresiones del ser humano. Estás echando la culpa a las víctimas. Eso es repugnante. Eso es repugnante. Estás igualando a la chica que ha sido violada y estás diciendo que la culpa de que esa chica que haya sido violada es de la propia chica por ir vestida con poca ropa. Estás diciendo, o sea, estás echando la culpa a las víctimas. Me parece una actitud absolutamente repugnante, deplorable. Y es por ese motivo, Rosa Benito, por ese motivo, por el que en el momento en que termine este vídeo, te voy a bloquear y no vas a volver por mi canal. Porque eres escoria. Dicho esto, dices que la única forma de redención es a través de la fe. Inútil tu Dios por hacer gente sin fe. La verdad que Dios nos revela, Dios no me ha revelado nada. Así que ese plural es incorrecto. Bien, este comentario me pone de muy mala leche. Eso de culpar a las víctimas me parece repugnante. O sea, es como, es enfermizo. Bien, JP Moreno. Vamos a hacerlo un poco más grande porque este... Vamos a ver qué dice por aquí. JP Moreno. Dice, hey chaval, ¿en serio? Tus enlaces son de riguroso articulación científica. Ay, Dios mío, qué mentiroso eres, coma, coma, coma. Ejemplo, criticas a la Artemisia porque una porción de planta no cura, no tiene la dosis necesaria para matar, coma, coma, coma. ¿Por qué pones coma, tres comas seguidas? Haber, del verbo, o sea, el verbo haber. Sonso, explícame la diferencia entre sintetizar en un laboratorio y concentrar la dosis de manera natural en una infusión. Explícalo. Ya estás como otro idiota que querían que le explicaran el efecto del MMS con una ecuación matemática y que cuando los escuchas te quedas así de con cara de risa por el buen chiste que estás escuchando. Coma, coma, coma. Así tú no cura. Coma, coma, coma. Es lejía con G. Coma, coma, coma. A ver, estúpido. En serio, explícame dónde está la comparación química entre cloro, lejía con G. Si siquiera lo llamas por su nombre, imagínate, animal, coma, coma, coma, con el dióxido de cloro, coma, coma. Explícame la comparación animal, la comparación animal. En serio, hay de conjunción de ay como me duele, te va que veo en ti un tipo con carácter de pseudoanarquista con su forma de vestir y de decir a la sociedad es soy diferente, soy con i latina, diferente de los contextos sociales, coma, coma, coma, de darte la idea de ser un falso divulgador de carácter científico, coma, coma. Coma. Si fueras lo contrario, tu mente debería estar abierta a lo más absurdo de este mundo para poder probarlo y entonces solo entonces decir después mucha investigación que tú hicieras. Eso no está bien ahora si con toda la autoridad que un estudio realizado serio te diera. Vale, dame críticas de verdad de por qué el dióxido de cloro en tu sangre sería malo. ¿Qué te haría si tú dices que te envenena? Bueno, dime qué es lo que pasaría en tu sistema, en tu cuerpo para que entiendas. Coma, coma. O sea, a ver, esto es ilegible, por favor. Hola, gente que escribe comentarios, aprended a puto escribir, aprended a escribir. Esto es ilegible. No hay Dios que entienda esto. No sé qué coño estás intentando decirme. Explicarte la diferencia entre sintetizar en un laboratorio y concentrar la dosis de manera natural en una infusión. Te lo explico en un momento. Cuando tú tienes una planta, no sabes la cantidad de principio activo que hay en esa planta. Por lo tanto, no sabes cuál es la cantidad de principio activo que vas a consumir. Si tú haces una infusión, no sabes cuál es la cantidad de principio activo de la cantidad que había en la planta ha pasado al agua. Y tampoco sabes cuál es, por tanto, la cantidad que vas a consumir. Cuando tú lo haces en un laboratorio, tanto si haces la extracción en un laboratorio como si haces una síntesis en un laboratorio, que da igual. En cualquiera de los dos casos, cuando tú extraes de la planta o cuando sintetizas, tienes una forma que es métodos de cuantificar la cantidad de principio activo que tienes y por tanto sabes cuál va a ser la dosis que estás administrando. Esa es la principal diferencia entre tomarte una infusión y tomarte un producto que ha salido de un laboratorio. Aunque ese producto que haya salido de un laboratorio haya sido producido mediante la extracción y aislamiento de una planta medicinal. El MMS es el dióxido de cloro y es una lejía, es una de muchas lejías, ¿vale? Es un producto que se utiliza como blanqueante industrial y es tóxico. Si quieres saber qué problemas de salud produce, entra en una puñetera enciclopedia médica y léelos, ¿vale? Yo no me los sé de memoria. Y el cloro el que se echa en el agua se evapora, ¿vale? El cloro que se echa en el agua se echa con unas concentraciones de seguridad. O sea, se tiene medida cuál es la cantidad que se echa, ¿vale? Y nunca superan los límites recomendados, nunca. ¿Vale? Y JP Romero, aprende a escribir. Bien. Coronel Stauffenberg dice, abajo a la izquierda en el suelo, ¿eso es una rata? Sí, Coronel Stauffenberg, es una rata, cuatro ratas en realidad. Di algo. Di hola. No sé si la estáis escuchando, pero está diciendo cositas. Parece que está estornudando. El sonido se parece al de un estornudo, pero no está estornudando, ¿eh? Es su sonido normal. ¿Verdad que sí? Hola. Sí, Coronel Stauffenberg son ratas. Mis ratitas. Med Videos dice sobre la evolución. ¿Demostrada por quién? ¿Acaso no te das cuenta que la evolución es una mentira bonita, un engaño a gran escala? Nadie tiene especies en transición y todas las especies son la misma desde siempre. Darwin no era ni científico. La evolución es solo una teoría, un cuento para adultos de ciencia ficción. Saludos. Hola, Med. ¿Demostrada por quién? Por el método científico, por miles de científicos en todo el mundo desde hace más de 150 años. Demostrada, de sobra, de largo, de pleno. ¿Acaso no te das cuenta de que la evolución es una mentira bonita, un engaño a gran escala? No. Eso es como decir que la existencia del sol es un engaño o que la gravedad es un engaño. Bueno, espera, hay gente que piensa que la gravedad es un engaño. No tiene sentido. Nadie tiene especies de transición. Arqueopteris litográfica. Una, así, que se me acaba de ocurrir, ¿eh? Por poner un ejemplo, Arqueopteris litográfica, ya tienes una. Si tienes una, puedes tener más. Te invito a que sigas buscando porque seguro que eres capaz tú solito, Med Videos, de encontrar más. ¿Vale? Yo te doy una para empezar. Arqueopteris litográfica. Todas las especies son las mismas desde siempre. Bueno, el hecho de que tengamos perros, cosa que hace 30.000 años no existía. Hace 30.000 años todos eran lobos, hoy tenemos perros, tenemos ovejas, que son distintas a los muflones de los que vienen. Tenemos vacas, tenemos gallinas, tenemos trigo, tenemos naranjas, tenemos tomates, tenemos pimientos, tenemos maíz, tenemos plátanos. Yo diría que tenemos unas cuantas especies que no son las mismas desde siempre, que han ido cambiando y siguen cambiando y seguimos cambiándolas. Darwin no era ni científico. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Es que se necesita ser científico para descubrir cosas? Darwin hacía ciencia. Así que aunque no tuviese una carrera científica formada, era científico porque hacía ciencia, ¿vale? Darwin hizo ciencia. La evolución es solo una teoría. No, la evolución biológica es un hecho. La teoría sintética evolutiva es una teoría. Y una teoría científica es una explicación comprobada y verificada de un hecho empírico observado. El hecho empírico observado es la evolución biológica. Deberías irte al vídeo en el que hablo de hipótesis, teorías, leyes y hechos, ¿vale? Lo pondré por aquí en cuanto este vídeo esté subido, ¿vale? Y dices que es un cuento para adultos de ciencia ficción. ¿Tienes pruebas? Yo tengo pruebas de que la evolución es real. Chao. Y vamos con el último. Ah, es el mismo, Med Videos. Ninguna mutación es para beneficio de una especie, es todo lo contrario. Saludos. Medidios, ¿tú digieres la leche? Cuando bebes leche o comes queso, ¿lo digieres bien? ¿Tienes, o sea, tienes una buena digestión de la leche, de los lácteos en general, del yogur? Aproximadamente el 30% de la humanidad digiere con éxito la lactosa, que es un azúcar que se presenta en los lácteos. Aproximadamente el 70% de la humanidad no lo digiere con éxito. Si nos fuésemos hace 10.000 años, ese porcentaje era del 100%. O sea, nadie digería la leche. Ningún adulto, ¿vale? Nadie mayor de 3 o 4 años de edad digería la leche. Porque hay un gen muy cabrón que lo que hace es eliminar la expresión de otro gen, ¿vale? Y ese gen es el de el que produce la lactasa. De modo que hay un momento en el desarrollo de toda persona en que deja de producir la enzima lactasa y por tanto deja de digerir la lactosa, que es el azúcar este que tiene la leche. Sin embargo, hace unos 7.000 años hubo una mutación sobre este gen que regula la expresión del gen de la lactasa. Y dejó de regularse el gen de la lactasa y se mantuvo de por vida su expresión. Es decir, desde hace 7.000 años hay personas que son mutantes, porque eso es una mutación, que son capaces de digerir la lactosa por una mutación. Y una mutación que les beneficia porque pueden beber leche durante toda su vida, cosa que no pueden hacer los intolerantes a la lactosa. Ser intolerante a la lactosa es lo normal en el ser humano, ¿vale? Es lo nativo, por decirlo de algún modo. La intolerancia a la lactosa es el mutante. Es una mutación que se transmite de generación en generación, de padres a hijos, y que permite a los que la llevan poder beber leche toda su vida. Así que tu afirmación de que ninguna mutación es para beneficio de una especie es todo lo contrario, es mentira. Bien, vamos a ver qué habéis estado diciendo por el chat, gentecilla. Vamos a ir para arriba. ¡Wow! Habéis escrito un montón. Buenas, vivo en un zulo, me dice Black Beats. Me imaginaba que vivías en un piso. Sí, en realidad vivo en un piso, en un segundo piso, en una segunda planta. Así, hola, Nahuel, Matías Merigi, Oli. 018 dice, lo lees como debe ser sin querer. A mí me pasa lo mismo. Sí, es. Nahuel Matías Merigui dice, como siempre, los gilipollas diciendo que como tú vives con tu madre, la tierra es plana. No sé, es que supongo que pensarán que porque no tienes dinero o joyas o lujos, automáticamente tampoco tienes razón, como si tuviese alguna relevancia. Black Blitz dice que la I latina la ve comprensible porque en catalán el nexo, o sea, la conjunción es con I latina y no con Y. Vale. Andracon me pide que lea con voz de macarra. No puedo. No. No, no puedo. No puedo. O sea, bueno, podría, ¿eh? Podría hacerlo. Podría hacerlo, pero me parece que no quedaría muy bien en el vídeo, ¿sabes? Grumpy, a mí también. Vamos a ver. 018 dice mínimo que fuera un ad hominem bien redactado. Sí, por lo menos estaría bien. Esta vez también acabarán con un vídeo respuesta hacia ti, me pregunta Nahuel Matías. Pues no lo sé. Buena pregunta. Pregúntaselo a Alter Ego. Digo, esta vez también veremos una respuesta que te hicieron. Ah, no, no, no, no, no. Bueno, no, no, no he encontrado ninguna. Si me han hecho alguna, nadie me lo ha comentado. Y Black Blitz, lo del CI, ¿a qué venía? Supongo a que tiene un El autor del comentario debe tener algún tipo de complejo con su cociente intelectual. Andracón dice: todos los comentarios que están en contra de tus opiniones que vas a mostrar hoy serán puras falacias ad hominem, o alguno será más original y aplicará otra falacia. Bueno, pues Andraco, ya lo hemos visto varias falacias más. Nahuel pregunta si los trogloditas no son un grupo de animales que viven en cuevas. Grupo en sí, como grupo taxonómico, no. Los trogloditas son en general los animales que viven en cuevas, sí. 018 dice: no me enoja que me insulten. Me enoja que me insulten redactando como el culo. A mí también. Es como insultarme dos veces. Me insultan a mí y además insultan mi idioma. Andracon dice: cuando no alcanzo los directos hago lo mismo que el del comentario, aunque quisiera que siempre fueran a esta hora entre semana, ya que no alcanzo varios por tener que ir a la vocacional. Pues Andracon, entre semana a esta hora es imposible porque trabajo. De todos modos, como digo, el ritmo va a caer a partir de mañana. Mañana es el último día del Abril Videos 1000. Canal do de Don K ha sido eliminado. Pues muy bien, algo habrá hecho. Y por aquí, ¿qué beneficio trae tomar leche durante toda la vida? Me pregunta Diabit. Diabit, en primer lugar, es una fuente de nutrientes que tenemos disponibles de forma más o menos sencilla. No es complicado el hacer o sea, el obtener leche cuando vives en una zona ganadera, por ejemplo, ¿no? Y es un nutriente que te permite subsistir. Y que te permite vivir. O sea, por lo menos tienes algo que llevarte a la boca, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en invierno viene muy bien tener queso guardado. Estamos hablando de una economía de subsistencia, ¿no? Si hablas de los beneficios nutricionales de la leche, bueno, pues la leche tiene varios nutrientes importantes: tiene vitamina B12, tiene calcio. Entonces son cosas curiosas, ¿no? O sea. En general es un beneficio el poder beber leche, ¿vale? La gente que no puede beber leche, pues puede suplir la falta de leche con otros alimentos sin ningún problema. Pero eso es ahora. Si te vas hace 6.000 años, en una población en la que usaban ganadería, la gente que podía beber leche tenía muchas ventajas respecto a los que no podían. O la gente que podía comer queso tenía muchas ventajas respecto a los que no podían. Gutiuns me pregunta: ¿cuánto te han costado en total todas las miniaturas que tienes? Gutiuns, ¿te refieres a las de los dinosaurios? Pues si te digo la verdad, no lo sé, pero lo puedo comprobar. Porque en mi base de datos, que estoy abriendo ahora mismo, tengo lo que me han ido costando cada una de ellas. Tengo lo que me han ido costando cada una de ellas y lo que cuestan originalmente en Amazon, porque muchas las he cogido de oferta. Entonces, teniendo en cuenta que también hay muchas que me han regalado, y esas no están contadas en la base de datos. No están contado, me refiero al precio. Pues en total me he gastado en dinosaurios un total de 483,81 euros. Pero su valor de esos dinosaurios, ¿vale? Estoy excluyendo los que me han ido regalando la gente, ¿vale? Que tengo un montón regalados. Y también estoy excluyendo algunos cuyo precio no conozco, porque los tengo desde que era niño y no sé cuánto costarían en su día, ¿vale? Estoy hablando de los que me he comprado yo y tanto en una situación como en la otra, ¿vale? Pues me he gastado 483,81 euros en dinosaurios en total, en la colección completa, pero su precio en Amazon, o sea, si todos los dinosaurios que me he comprado los comprase nuevos en Amazon, costarían 833. O sea, estamos hablando de una diferencia de cerca de un 40%, ¿vale? O sea, más o menos me han costado el 60% de lo que cuestan en Amazon hoy, ¿vale? Estas son las cuentas que tengo hechas. Así que eso, pues algo menos de 500 euros me han costado todas las que me he comprado. Grumpy Cat dice: ¿los que podemos beber alcohol sin problemas somos mutantes? No conozco. Bueno, en principio. A ver, bueno, todos somos mutantes de algún modo, ¿vale? Todos somos mutantes de algún modo. El consumo de alcohol por vía digestiva tiene que ver con varios sistemas. Primero hay un sistema en el que el estómago permite la presencia del alcohol y luego hay un sistema en el que el hígado metaboliza ese alcohol con mejor o peor suerte, ¿no? Hay personas, pues ese es el citocromo P450. Hay personas que tienen más facilidad para metabolizar y menos facilidad para metabolizar el alcohol, ¿no? Y luego hay personas que directamente el estómago rechaza el alcohol y no se llega nunca a metabolizar, que es mi caso, por ejemplo. ¿Cuál es el origen de ese rechazo? No tengo ni la menor idea. La verdad es que no tengo ni la menor idea de cuál es el origen del rechazo fisiológico del alcohol por vía digestiva. Yo sé que yo lo tengo. Dicen por aquí. No entiendes que somos tolerantes a la lactosa porque el Dios bondadoso nos bendijo con ángeles que viven en nuestro estómago y crearon una fábrica donde procesan la lactosa. Justo, Nahuel, justo, justo es así. Así es como funciona, exactamente. Me pregunta Daniel Huarachi, creo que lleguemos a ser inmortales con la ingeniería genética. Yo no. No creo que lleguemos a ser inmortales. Ser inmortal es algo muy complicado. No creo que lleguemos a ser inmortales. No se me ocurre ningún modo en el cual podamos ser inmortales. Andraco me dice, ¿y a las 7 horas española podrías hacer los directos? Porque aquí serían las 12 y así vería por lo menos una hora, ya que me voy a las 13. Es complicado. Yo, depende del trabajo que tenga, a veces salgo a las 7, 7 y media, incluso a las 8 de la tarde. Salgo de trabajar. Los directos son más por la noche, excepto los fines de semana. Los fines de semana sí que los hago a estas horas, pero si no, complicado. Vamos a ver. ¿Crees que la religión fue una piedra en el zapato en la historia de la humanidad? Creo, Grumpy Cat, yo diría que la religión en la historia de la humanidad en un lugar empezó como una forma de dar explicación a cosas que no encontraban explicación. Y que eso terminó transformándose en una forma de manipular a las masas para que hicieran cosas. En algunas ocasiones cosas buenas y en otras ocasiones pues cosas no tan buenas, ¿no? Facilitando el moverse a favor de los intereses de determinados grupos. También opino que las religiones, a partir de cierto momento de la historia, dejan de tener sentido. Cuando empieza a haber una investigación científica, cuando empieza a encontrar explicaciones a ciertos eventos, ya la religión no tiene ningún sentido. Entonces, en la historia más reciente de la humanidad, sí, es una piedra en el zapato, no me cabe duda. Nahuel me pregunta, ¿el suicidio existe en los demás animales o son desvaríos propios de nosotros? Hay animales que se suicidian, Nahuel, por distintos motivos, ¿vale? Desde la depresión hasta la pérdida de un ser querido o la defensa de otros congéneres, sacrificio propio para beneficiar al grupo. Hay animales que se suicidan. Darry Levy dice, pero podríamos extender la vida al doble de hoy en día. Creo que para eso no falta mucho. Sí, extender la vida se puede, lo llevamos haciendo un montón de tiempo, ¿vale? Hace 120 años vivían la mitad de lo que vivimos ahora. Pero una cosa es extender la vida y otra cosa es ser inmortal. Son cosas muy distintas. Juanje Namu dice, buenas, acabo de llegar. Qué temprano hoy. Sí, Juanje, hoy he venido pronto. The Mr. Xavier dice, si metiéramos nuestro ser en un ordenador podríamos ser inmortales, ¿no? ¿Podría tu conciencia ser inmortal si eso fuese posible? Pero tu cuerpo moriría igual. Grumpy me pregunta si realmente soy anarquista y por eso me he visto así. No, no soy anarquista y no sé qué problema hay con mi vestimenta. Hoy llevo una camiseta en honor al personaje de Wash, de Firefly. HJ Lieber dice: mañana reseñarás al Carnotaurus. Es que ya tengo tres preguntas. No, el Carnotaurus creo que va a llegar para mayo. Mañana tengo la idea de hacer un vídeo cortito sobre el Abril Videos 1000. Quiero concluir el Abril Videos 1000 y quiero únicamente reseñar, o sea, dar un repaso. Es la intención que tengo. Otra cosa es que haga eso o haga otra cosa, ¿vale? Pero quiero dar un repaso a todos los canales que han superado el reto de Abril Videos 1000 propuesto por Astroblog. Y también quiero dedicar el vídeo a Wikiseba, que el pobre ha tenido que cortar el reto por problemas de salud, y quiero mandarle muchos ánimos. Así que desde aquí, Wikiseba, adelante, todo a por todas. Me pregunta Juan Genamu, ¿qué opinas de la gente con espiritualidad? Aquellos que no se asocian a ninguna religión, pero creen en algo al que llaman energía o karma o bla, bla, bla. Yo siempre, Juan Genamu, he dicho que la gente puede creer en lo que quiera, que otra cosa es que las creencias tengan sentido, pero yo, la gente me da igual, o sea, lo que crea la gente me da igual, yo voy a respetar a las personas, no a las creencias. Andracón me dice: ¿cuál es la religión menos ilógica que conoces? A mí las religiones antiguas me parecen bastante lógicas, porque buscaban causas a los fenómenos naturales que no podían entender, y eran causas pues más o menos lógicas, ¿no? Pues si no sé qué es lo que produce un rayo, es fácil, y yo veo que cuando doy con un martillo contra un yunque saltan chispas, pues es fácil inferir que será una persona gigante que tiene un martillo gigante dando martillazos a un yunque gigante, y los rayos son esas chispas que saltan, ¿no? Y de ahí pues sacó a Thor, por ejemplo. Las religiones antiguas me parecen poco ilógicas porque se basan en explicaciones cotidianas, no sobrenaturales. Daniel Guarachi dice: he escuchado que se ha demostrado que los alimentos transgénicos hacen daño a la salud. ¿Hasta qué punto es cierto? Hasta ninguno. De hecho, es completamente falso, Daniel Guarachi. No tiene ningún sustento, ninguno, ningún sustento científico. De hecho, tengo un vídeo que hablo de transgénicos. Lo pondré aquí. Aquí, ¿vale? El vídeo de transgénicos, en el cual explico a fondo todo el tema de los transgénicos. Silvina dice que el cóndor se suicida cuando pierde a su pareja, y es cierto, hay muchas aves que se suicidan cuando pierden a su pareja. Golden Face dice: la religión tiene su punto débil y empezó a ser usada como era, dar una respuesta tranquilizadora y al mismo tiempo que dependías de ella, puedo controlarte. Sí, Golden Face, a eso más o menos es a lo que me está refiriendo. Larry Levy dice que está en Paraguay, que este horario me va de pelos, como decís vosotros. No sé quién dice me va de pelos, pero no sé lo que significa esa expresión. ¿Qué opinas de la hipótesis del mono acuático para explicar el bipedismo y ciertos reflejos en los bebés, como la apnea de los recién nacidos al meterlos al agua? Sé que está descartada, sí, no tiene ningún sustento científico. No tiene sustento científico. No hay más opinión que decir. Grumpy Cat me pregunta si es cierto que los delfines matan y violan por diversión. Sí es cierto, y no son los únicos animales que lo hacen. Las nutrias también lo hacen, por ejemplo. Y los cuervos. Los cuervos son animales muy curiosos, son muy inteligentes, son empáticos, tienen una gran empatía con sus propios congéneres y con los co animales con los que han compartido su vida. O sea, si tú tienes un cuervo y lo cuidas, el cuervo va a tener bastante empatía contigo. ¿Qué opinas del proyecto Venus? No conozco el proyecto Venus. No sé lo que es el proyecto Venus. Vamos a ver. Proyecto Venus. Venus. Pretende eliminar la guerra, la pobreza, el elitismo, la devastación ambiental y otros problemas globales mediante un plan global holístico sistémico con el fin de crear una civilización mundial pacífica, avanzada y sostenible. Pues por lo que he leído así por encima, es una organización que promueve la sostenibilidad y que, bueno, pues que tiene muy buenas intenciones, pero no se me ocurre ni una sola forma en la que esas intenciones puedan llegar a cumplirse. Y además no estoy seguro de que las consecuencias de que se cumplan sean muy así, porque a mí me recuerda un poco a un mundo feliz ese asunto. ¿Puedo hacer ahora mis preguntas? Es que no quiero hacer preguntas que se salgan del tema. HJ Lieber, adelante. Akuryuha dice: conozco una persona que relaciona casi cualquier cosa buena que le pasa a él y a los demás con Dios. ¿Podrías hacer un vídeo que tenga como tema el azar y las probabilidades? Me lo apunto. Aún así, el vídeo que hice ayer sobre milagros es posible que te venga bien, ¿vale? Pero me lo apunto. Me lo apunto. Apuntado. A ver. Tengo un par de temas que me gustaría escuchar de ti. La carga genética que llevamos de los Neandertal y los remanentes del virus que forman parte de nuestro código genético actual. Apunto ambos temas. Sobre la carga genética neandertal, de hecho, conozco a un chaval que a lo mejor puede colaborar. Tenemos genes de neandertal. Y virus en nuestro genoma. Apunto ambos temas, ¿vale? Tengo, como digo, un conocido que es experto en paleogenética. Y que puede dar bastante buena información sobre el tema de los genes neandertales que tenemos. ¿Podría reseñar al Carnotaurus un sábado o domingo, ya que quiero estar ahí porque es mi dinosaurio favorito? Intentaré reservarlo para el próximo sábado. ¿De acuerdo? A ver si me acuerdo. Recordádmelo en los comentarios. Las religiones antiguas fueron las precursoras de crear un universo rico en personajes y de vez en cuando hacen guiños a sus personajes. Lo hicieron antes de H.P. Lovecraft y Marvel. Sí, totalmente. Nahuel Matías Merigi dice: creo que era lo último que faltaba. Con eso creo que después de todo el hombre no se ha diferenciado tanto del animal en general como las ideas antropocentristas quieren hacer ver. Para mí no hay gran diferencia entre el ser humano y cualquier otro animal. Tenemos mayor capacidad de inteligencia y mayor capacidad de utilizar herramientas, pero bueno, otros animales tienen otras muchas capacidades que nosotros no tenemos, así que. Grumpycat me pregunta: ¿ir al Valhalla o al paraíso cristiano? Al Valhalla. Yo, al lado de ese dios mafioso, no quiero estar. Larry Levy dice: quise decir que el horario me queda muy cómodo. Vale. Harry, ¿cómo te he pronunciado? Harry Levy, ¿no? Harry es como te he pronunciado, creo, no sé. Ahora veo que lo único con eso es la cultura. Nahuel, hay animales que tienen cultura. Las orcas tienen cultura, los bonobos tienen cultura, los chimpancés tienen cultura. Hay animales que tienen cultura, cultura de hecho que se transmite de padres a hijos y que. Andraco me pide que hable un día más a fondo de los cuervos, ¿vale? Me apunto el tema, los cuervos y su comportamiento. Udred dice: cuando se desarrollen robots idénticos a una persona, ¿el sexo se dejará de hacer entre personas reales? Lo dudo. El sexo es algo que, por un lado, es necesario para seguir manteniendo la especie y por otro lado nos gusta demasiado. No encuentro ningún motivo por el cual el sexo tenga que acabar. Es como, no sé, comer o no sé. Pero 18 dice, pues nosotros somos los únicos animales capaces de adaptar el ambiente a nosotros y no viceversa. Tampoco es cierto. Las hormigas adaptan el ambiente a sus propias necesidades. Construyen hormigueros, cultivan hongos, tienen granjas de pulgones. Las hormigas también adaptan el ambiente a sus propias necesidades. Algún día hablaré de hormigas. A ver si hay algún día que traigo el. Algún día traigo el tema de. A Jota. A Jota, que es mirmecólogo. Vale. Me pregunta Bora Bora Bora. ¿Cómo tratarías de refutar el Kalam de la forma más simple y resumida? Bien. El argumento cosmológico de Kalam básicamente es una readaptación del argumento cosmológico de Tomás de Aquino, ¿vale? El de Tomás de Aquino es muy fácil de refutar porque no tiene ningún sentido. El argumento cosmológico de Tomás de Aquino es: todo tiene una causa. Ninguna causa puede crearse por sí misma. Por lo tanto, todo es causado por otra cosa. Una cadena de causa y efecto no puede ser infinita, por lo tanto debe existir un principio o primera causa. Ergo, la primera causa puede ser definida como Dios al cumplir con su definición. Ese argumento no tiene ningún sentido, en primer lugar, porque la quinta premisa, que es debe existir un principio o primera causa, contradice la primera premisa, todo tiene una causa. Además, la cuarta premisa, una cadena de causa y efecto no puede ser infinita, es una afirmación gratuita que habría que demostrar para poderse aceptar como cierta. Y además, incluso la primera premisa, que es todo tiene una causa, también ha de ser demostrada, porque puede haber cosas sin causa. Yo no lo sé, ¿tú lo sabes? El argumento cosmológico de Kalam modifica este argumento cosmológico de Aquino diciendo: todo lo que tiene un origen tiene una causa. El universo tiene un origen, por lo tanto el universo tiene una causa. Y la causa incausada es Dios. Aquí tenemos también varios problemas. En primer lugar, todo lo que tiene un origen tiene una causa. ¿Puedes demostrarme eso? Si no puedes demostrármelo, o sea, si no puedes demostrar que todo lo que tiene un origen tiene una causa, estás incurriendo en una falacia de petición de principio. Partes de una suposición no probada y por tanto tu suposición sigue sin estar probada. Y ahí no me vale decir, bueno, dime una sola cosa que se cause sin causa, o sea, que tenga un origen sin tener una causa. Yo te diré, yo no lo sé. Y tú me dirás, ¿ves? No puedes encontrar ninguna cosa que tenga un origen sin tener una causa, por lo tanto, mi argumento es cierto. Bueno, pues eso es una falacia ad ignorantiam. La ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. Es decir, que yo no sea capaz de encontrar una causa, o sea, un origen no causado, no implica que no exista. ¿De acuerdo? Si tú afirmas que todo es todo, todo es absolutamente todo, lo que tiene un origen tiene una causa, es necesario que demuestres previamente que todo lo que tiene un origen tiene una causa, incluido el universo. El universo tiene un origen, genial, demuéstrame que tiene una causa, sin meter a Dios. Ahí está el problema del argumento cosmológico de Kalam. Primero tienes que demostrar que todo lo que tiene un origen tiene una causa. Si no lo demuestras, el argumento no es válido. Y para demostrarlo no puedes meter a Dios, porque si metes a Dios, estás haciendo un argumento circular. Una vez demuestres que todo lo que tiene un origen tiene una causa, Aceptando que el universo tiene un origen, aceptaremos que el universo tiene una causa. Ahora demuéstrame que esa causa es la que tú dices que es y no es otra, que es el segundo problema del argumento de Kalam. ¿Cómo sabes que esa causa es la que tú dices que es? De hecho, voy a decir una cosa. ¿La energía tiene un origen? La primera ley de la termodinámica dice que la energía no se crea ni tampoco se destruye, tampoco, tan solo puede transformarse. Si la energía no se forma, significa que la energía no tiene una causa, porque no tiene un origen, porque no se crea. Por lo tanto, es mucho más lógico pensar y coherente que el origen del universo se encuentra en algo que sabemos que existe, como la energía, y que no tiene una causa. Porque no tiene un origen. En general, el argumento cosmológico de Kalam no tiene ningún sentido. Udred me pregunta si soy procúpula. ¿Aislar las ciudades de toda naturaleza como clima y animales, plantas? No. Sería muy deprimente. Se me ha ido todo. Aquí. ¿Es complicado criar ratas? ¿Son mejor compañía que los gatos y perros? Criar no lo sé. Nunca he criado ratas. Tenerlas es muy fácil. Es un animal muy agradecido. Y son muy buena compañía. Tal vez no mejor que el perro, pero sí mejor que el gato. El gato es un animal muy... muy independiente. Primero, cuando algún dinosaurio perdía su cola, ¿la podía regenerar como algunos lagartos actuales o la perdían para siempre? Segundo, ¿sufrían síndromes en plan nacer con dos cabezas? Primero, no lo sé. No tengo ni la menor idea. Es probable que algunos... Yo diría que no, pero no tengo datos. No lo sé. Y la segunda, sí, por supuesto que sufrían síndromes como cualquier otro animal. No hay ningún motivo para pensar que no lo hicieran. Ah, Udre, te había entendido mal. Hablas de tener sexo con robots. A quien le guste. Grumpy dice, recuerda que estás invitado este 14 a mi canal. Sí. Lo tengo en mente, lo tengo puesto en el calendario. Va a ser muy divertido el mes de mayo también. Porque el día 14 estoy invitado al canal de Grumpy Cat Gamer. Lo voy a apuntar bien en el calendario para que no se me olvide. Lo que no sé es a qué hora es, Grumpy. Y el día 20 y 21 tengo un Escépticos en el pub. Me voy a Madrid a hablar de plantas medicinales. Andrés dice, te iría mejor con Jehová en el cielo por eso del alcohol. Ya, lo guay es que si me voy al Valhalla no tendría problemas con el alcohol, estaría muerto. Y no, es que no quiero saber nada de ese dios mafioso, Andrés Felipe. No quiero saber nada de ese dios mafioso. ¿Cuál crees que fue el motivo del surgimiento de la conciencia, es decir, de la capacidad de ser consciente de uno mismo, supongo? Es una necesidad evolutiva de ciertos animales, sobre todo animales que viven en comunidad. Aumenta la empatía del animal. Si yo tengo conciencia de mí mismo, soy consciente de mi propia existencia, por tanto soy consciente de que puedo morir. Por tanto, es más fácil para mí ponerme en la situación de los demás, ponerme en la situación de mis compañeros de manada y ayudarlos. Y de ese modo la comunidad avanza mejor, ¿vale? Sobrevivimos todos mucho mejor porque nos ayudamos los unos a los otros. HJ Liber pregunta, ¿qué es? Creo que son preguntas fáciles y obvias de responder, pero bueno, tenía la necesidad de preguntar. Simchi dice, ¿qué opinas del sistema educativo que podría mejorar? Grumpy dice, ¿qué es la mejor comida para una mujer joven que espera familia? Que coma de forma normal y completa, ¿vale? O sea, no necesitamos dietas especiales, ¿vale? Que tenga una dieta completa, variada, equilibrada y normal. Que evite carnes crudas, es la única, el único así consejo importante, que evite las carnes crudas, porque sí que tienen, pues, puede haber parásitos que causen daños y tal. Y poco más, poco más. Sal yodada y fluorada. Y poco más. Hay teorías sobre el sabor de los dinosaurios. Prodoncé, que yo sepa no, pero yo diría que saben a pollo. Grumpy dice, ¿conoces los cinco argumentos de Aquino? Sería interesante ver refutar las cinco vías. Lo tengo puesto para un vídeo. En directo, algún día de estos. HJ Lieber dice, ostras, tenía razón, que descubrirse sería una cría y con dos cabezas. ¿Y qué especie, eh? ¿Cómo? A ver, Maxi, ¿estás contestando? A ver, aquí. Aquí una anomalía interesante. Sí, esto es. Tiene toda la pinta de ser un resto fósil de un. De algún. De alguna. De algún. Oh, no sé qué especie es, no tengo ni idea. No tengo ni la menor idea. Uf, esto es complicado. Ni idea, lo siento. ¿Cuál es el motivo biológico que no se le puede dar de comer cosas con azúcar a los perros? ¿Por qué se supone que se quedan ciegos? Gutiuns, los perros son muy propensos a sufrir diabetes. ¿Vale? Entonces es muy fácil que si tienen un exceso de glucosa, se desarrollen diabetes y tengan problemas de salud. Y lo de quedarse ciegos es precisamente por eso, por diabetes. Porque desarrollan diabetes tipo 2. Golden Face dice, ¿por qué Dios no puede estar cumpliendo las reglas de todo tiene una causa? El argumento cosmológico de Callum lo intenta resolver diciendo que todo lo que tiene un origen tiene una causa y como Dios, según ellos, no tiene un origen, no tendría que tener una causa. Es una forma de hacer la trampa, ¿vale? Pero no tiene sentido, en realidad. Te dije que era a las 16 horas española, revisa los mensajes de Twitter. Vale, Grumpy. Es que no me he puesto a revisarlos, obviamente. No tengo toda la agenda en mi memoria. HJ Lieber dice, Maxi Ferreira, con razón me parecía raro, más que nada por las patas. Era más cocodrilo y Baringüello no leyó la segunda parte de mi comentario. De seguro por no nombrarlo. Mi mala suerte. No, si no me nombráis, ya habéis visto que yo voy de donde veo cartelito naranja a donde veo cartelito naranja. Si no me nombráis, no me entero, lo siento. La especie de la anomalía es del género Coristodere. Por desgracia, no es un dino. Coristodere me suena. ¿Cocodrilo? ¿Puede ser? Coristodera. Sí, es un cocodriliomorfo. Ah, es un arcosauriomorfo. No llega a ser un cocodrilo. Es previo a los cocodrilos. Pero vamos, es basal de cocodrilos y. Bien, bien, bien. Bueno saberlo, Maxi. Gracias. Grumpy dice, ¿sabías que en mi país Greenpeace hace 3 meses logró que el gobierno retirase la sal yodada de los mercados tradicionales y ahora solo hay en supermercados? ¿Y por qué? Estos de Greenpeace tienen unas ideas a veces. ¿Por qué los perros no pueden comer chocolate? Creo que ya lo he dicho, por el contenido de azúcar. Y dice, ¿qué tan fácil es amaestrar una rata de la calle? Andracon, no lo hagas. No lo intentes. En primer lugar, si la rata es adulta, es muy difícil de amaestrar. En segundo lugar, no sabes qué enfermedades puede traer. Si quieres adiestrar una rata, hazte con ratas que vengan de un criador y que sean ratas de domésticas. Y Harry Levy dice, ¿otra especie que sufra de apendicitis? Ni idea. No soy veterinario. Lo siento mucho, pero no soy veterinario. No sabría decir especies que sufran de apendicitis. Especies que tengan apéndice. Pero no tengo ni idea. No soy veterinario, lo siento. No creo que sea muy problemático alimentar una rata. Según yo, pueden comer casi lo que sea. Sí. Estas comen pienso. Estas comen pienso. De vez en cuando les doy algo de fruta, de verdura. Y una vez a la semana les doy proteína animal. Nahuel dice, si es cierto que las palomas transmiten muchas enfermedades, un montón. No solo las palomas, sino las pulgas y las garrapatas que pueden tener las palomas transmiten un montón de enfermedades. Seguramente escuchaste hablar del lago Vostok. ¿Qué tan probable es que sea la vida bajo esas condiciones? Especulas, son condiciones similares a las de Encélado de Europa, por ejemplo. Lago Vostok tiene vida, ¿no? Sí. Sí, no sé, el lago Vostok. Sí, es un lago glaciar, es un lago que está completamente cubierto de hielo. Está en la Antártida. Y me parece que sí que se sabía que había agua líquida por debajo de la superficie del hielo y que en ese agua líquida había vida. Y sí, son situaciones similares a las de Encélado, por ejemplo. ¿Qué se debe específicamente a Wallace sobre la teoría de la evolución? Pregunta Diavit. Wallace, en primer lugar, animó mucho a Darwin a publicar la teoría, porque Darwin creía que no iba a ser relevante, que a nadie le iba a importar. Y Wallace fue el que le presionó para que la publicara. Luego hay alguna cosa que, bueno, por ejemplo, Wallace no estaba de acuerdo con el tema de la evolución del hombre, cosa que Darwin sí. Os voy a pasar un artículo que escribí en Naucas hace unos meses, en enero. A ver, ¿dónde está? ¿Quién me lo ha preguntado? Diavit. Pues Diavit. Ahí te lo dejo. Los perros pueden digerir almidón, pero eso no significa que tengan un metabolismo que les permita manejar bien una dieta rica en carbohidratos, dice Jorvik. Y es cierto. El problema es ese, que son muy propensos a la diabetes tipo 2. No recuerdo bien la explicación. ¿Por qué dices que las aves son dinosaurios? ¿Me lo explicas o me remites al vídeo en el que lo haces? Gracias. Las aves son dinosaurios porque forman parte del grupo de los dinosaurios. Es decir, si tú miras a todos los dinosaurios, ¿vale? Coges dos dinosaurios, cualesquiera, me da igual. Mira, uno y dos. Mira. Dos dinosaurios, ¿vale? Dos dinosaurios, tengo aquí. Diplodocus. Olorotitán. ¿Vale? Dos dinosaurios completamente distintos uno del otro. Vale. Ahora vamos a buscar cuál es el antepasado común de estos dos animales. El último antepasado común, el más reciente de todos, ¿vale? Nos vamos al pasado y encontramos un animal, ¿vale? Un animal que podríamos decir es el primer dinosaurio. Vale. En filogenia, cuando definimos a un grupo, lo definimos como aquel grupo al que pertenecen todos los organismos que descienden del primer organismo de ese grupo, es decir, del último antepasado común que tengan los distintos organismos. Es decir, nosotros definimos dinosaurios como el grupo que incluye al último antepasado común y todos los descendientes del antepasado común entre, por ejemplo, estos dos animales, ¿vale? Por ejemplo, Triceratops y Tiranosaurio, yo qué sé, dos animales, Diplodocus, tal, ¿vale? Entonces tenemos estos dos dinosaurios. Vale, si nosotros cogemos ese antepasado común y miramos todos los descendientes, las aves son descendientes de ese animal. Por lo tanto, son dinosaurios. No hay ningún modo en el que no puedan ser dinosaurios. Vamos a ver. Mira, Argov, los perros no pueden comer chocolate debido a la teobromina que resulta tóxica para ellos. Gracias, Argov. Motivo número 2 para que los perros no coman chocolates. La teobromina es tóxica para los perros. Yo no lo sabía, fíjate. No sé, no te acostarás sin aprender una cosa más. La teobromina es un principio activo que presenta el cacao, ¿vale? Es esa cosa que hace que te sientas más contento cuando comes chocolate. Vamos a ver qué habéis dicho por aquí. ¿Podemos detener al 100% la evolución y demás cosas de que la naturaleza hace? No. Algunas cosas a lo mejor sí, pero la evolución no se puede detener, ya te lo digo yo. Aunque intentes detener la evolución, los seres vivos van a seguir evolucionando. Mientras haya reproducción, hay evolución. Es así. Grumpy Cat dice, según Greenpeace, la sal yodada es tóxica y solo por ello lugares que compren licencias de venta lo hagan y las licencias gubernamentales son jodidamente caras. Grumpy, pasa algo parecido a lo que pasa con los transgénicos en algunos lugares. Dicen que son tóxicos, entonces las legislaciones se endurecen, hace que todo sea más caro y por tanto solo las grandes empresas pueden comercializar transgénicos, lo cual luego ellos utilizan como argumento para estar en contra de ellos otra vez. Y así se repite el asunto. La verdad es que es muy deshonesto hacer ese tipo de cosas, en mi opinión. Udred dice, tener sexo con robots idénticos a las personas en cuanto al acto sexual. Prefiero a las personas. Andracon dice, vale, no lo haré. Es que como se ha venido una rata muy joven al patio de mi casa recientemente, queréis saber si podía amaestrarla. Cuidado. Ten cuidado, porque puede transmitir un montón de enfermedades. Mi tercera pregunta era sobre si los dinosaurios podían padecer albinismo. Si los cocodrilos y las tortugas pueden, ¿por qué no ellos? Pero lo dicho, la respuesta es obvia. Responderé con una sola imagen. Voy a buscarla, ¿vale? Lo bueno de preguntar si un grupo puede o no sufrir, por ejemplo, albinismo, es que con encontrar un solo caso de animal que pertenezca a ese grupo y que tenga albinismo, vale. Sí, los dinosaurios podían tener albinismo. Y aquí la prueba. ¿Existen animales y plantas que son virtualmente inmortales? Sí. Plantas que yo sé... Es posible que también. Animales, hay un tipo de animal, hay una especie de medusa, de hidrozoo, que es capaz de revertir a su forma juvenil y volver a ser adulto. Y volver a ser juvenil y volver a ser adulto. Y repetir ese ciclo de forma virtualmente... indefinida, ¿vale? O sea, que es virtualmente inmortal. Lo que pasa es que no lo hace en la naturaleza, ¿vale? Porque, bueno, ser inmortal no significa ser invulnerable y los animales te siguen comiendo. ¿Plantas? Pues también tenemos plantas de más de 9.000 años de edad y ahí siguen. Y luego, por ejemplo, las bacterias. Las bacterias tienen esa cosa de que son inmortales en cuanto a que no son células que no se mueren, no se mueren nunca, ¿vale? O sea, hay bacterias que se mueren, ¿vale? O sea, si les pones un antibiótico se mueren, pero hay bacterias que tienen la capacidad de ser virtualmente inmortales. Así que sí, hay animales plantas, bacterias, que son inmortales. El tema del libre albedrío afectado por la causa incausada, Golden Face dice. Yo es que no creo en el libre albedrío, de entrada. Ni tampoco creo en una causa incausada. ¿Cómo perdieron las patas las serpientes? Del mismo modo que tú perdiste el apéndice. Por evolución, regresión evolutiva. No eran necesarias, eran un estorbo y fueron reduciéndose de forma paulatina y gradual. Por evolución. Jorvik me dice que no me puedo poner a jugar con dinosaurios llevando esta camiseta. Sí puedo y lo haré. Quienes hayáis visto Firefly sabréis, conoceréis la referencia. Y quienes no hayáis visto Firefly ya la estáis viendo. Seguro que siempre vas a preferir a las personas. Las personas no te van a hacer muchas cosas que te gustaría. No puedo estar seguro de lo que voy a preferir en el futuro, pero... Es que es una máquina. Grumpy dice, ¿qué piensas del transformismo? Es decir, la fusión entre humanos y máquinas. Eso ya se está haciendo. O sea, si a mí por algún momento en el futuro me tienen que cortar el pie, me encantaría que me pusieran un pie robótico para poder seguir caminando y corriendo y haciendo mi vida normal. No sé. O sea, ya se está haciendo. Y estoy completamente a favor de ello. Siempre y cuando sea con motivos obvios, lógicos, ¿no? Cabales. Piotr dice, hola Bari, ¿es cierto que si tocas las alas de una mariposa ya no puede volar? Y en ese caso, ¿a qué se debe? Gracias. Depende de cuánto las toques. Si las tocas un poco y no las sobas, no pasa nada. Si las tocas demasiado, las alas de la mariposa tienen unas pequeñísimas, pequeñísimas escamas, ¿de acuerdo? Y esas escamas se te quedan pegadas en los dedos. Entonces se las estás quitando. Y esas escamas son esenciales para la mariposa, para que la mariposa pueda volar. La pérdida de esas escamas hace que no puedan volar. Así que sí. ¿Crees que los dinosaurios hubieran podido lograr lo que lograron los primates, nosotros? ¿Alguna especie equivalente al Homo sapiens, pero en versión dinosaurio? Bora, bora, bora. Plausible. O sea, vamos a usar bien las palabras. Posible sería... Plausible, no. ¿Vale? No es plausible, pero sería posible. O sea, biológicamente hablando, sería viable que sucediera. Pero no es plausible. Es muy raro. O sea, somos una cosa muy extraña, ¿vale? Lo que ha sucedido con nosotros es algo muy, muy raro. Tampoco diría que es plausible que suceda otra vez. ¿De acuerdo? San Lucio me pregunta si fui a la marcha por la ciencia el otro día y si creo que ese tipo de cosas sirve. No fui a la marcha por la ciencia porque estaba de campo. Pero sí, sí creo que sirven y estoy muy a favor de que se hagan este tipo de iniciativas. Gusanoman me dice que si un día podría hablar de la neotenia. Pues sí, me la apunto como tema. La neotenia es un tema muy interesante. Tengo aquí dinosaurios. Neotenia. Puedo hablar de la neotenia, puedo hablar de la... de la pedomorfosis. Sí, son temas interesantes. ¿Crees que en un futuro los avances tecnológicos y científicos nos permitan crear animales humanoides? ¿Para qué? ¿Para qué? Es decir, ¿con qué función? ¿Con qué motivo? ¿Con qué...? No sé, ¿para qué serviría eso? Grumpy dice que perdió el apéndice en una cirugía. ¿Te lo devolvieron? David dice... ¿Qué es la memoria genética y puede tener que ver con el lamarquismo de alguna forma? ¿Qué es la memoria genética? Vamos a ver cómo lo definen. Vamos a ver cómo lo definen. Vale, sí, lo definen como lo estabas suponiendo. Vale, la memoria genética básicamente es epigenética, ¿vale? Es que los acontecimientos de la vida de una persona pueden influir en cómo se expresen esos genes, ¿vale? Y por tanto, influir en el material genético del organismo. De modo que en el futuro puede haber cambios en función de lo que hayas vivido en el pasado. ¿Lamarquismo? No. No, porque los genes siguen siendo los mismos y tus hijos van a heredar los mismos genes. Aunque hayan cambios en el cómo se expresen, esos genes siguen estando ahí, ¿vale? Y tus hijos van a seguir expresando los genes a menos que tengan los mismos cambios, en cuyo caso pues no expresarán esos genes, pero no es lamarquismo. Nahuel Matías Merigui dice: gracias a la taxonomía puede decir que delfines y tiburones son lo mismo, y cuando mis amigos se rieron les expliqué que los dos eran cordados. No me podían decir nada. No, sí, bueno, sí, los dos son cordados. ¿Crees en la obsolescencia programada? Por ejemplo, si sale un lápiz que no se acabe, se vendería. A ver, la obsolescencia programada sí que ha sucedido y sucede en algunos tipos de productos. ¿De acuerdo? No hace falta creer en ella, o sea, está más que comprobada. No existe un lápiz que no se acabe. Un lápiz que no se acabe es un lápiz que no funciona, porque el lápiz funciona dejando un rastro de grafito en la hoja, ¿no? Que es lo que tú ves. Entonces, si dejas un rastro de grafito en la hoja, ese grafito lo estás perdiendo de la mina, ¿vale? Es materia que está pasando de la mina a la hoja. Y por tanto el lápiz cada vez va a perder más material y se va a terminar. Siempre se habla de la bombilla famosa esa que lleva encendida no sé cuántos años y tal. A día de hoy se utilizan bombillas LED que tienen muchísima duración, por ejemplo, y no. Y se venden, claro que se venden. Lo que no sabes es que hay quien cree que los reptilianos son la evolución de los dinosaurios. Sí, sí lo sé. Y me parece tan absurdo. Un puto gorrión. ¿En qué momento de nuestra evolución comenzamos el consumo de carne y por qué? Comenzamos el consumo de carne siendo probablemente Homo habilis, tal vez incluso siendo Australopithecus, ya hubiese Australopithecus que comiesen carne, pero Homo habilis sabemos que comía carne. ¿Por qué? Porque vivíamos en una zona donde la dieta a base de vegetales era pobre y sin embargo había presas que nosotros podíamos cazar y de las que alimentarnos. Además, no a causa, sino como consecuencia del consumo de carne, nos permitió ser más grandes, ser más fuertes y tener un cerebro de mayor tamaño y por tanto tener una mayor capacidad craneal y todas las consecuencias que ello conlleva. Me pregunta Udred, ¿es correcto que todo ciudadano vote sin importar su educación? En mi opinión, Udred, es correcto que todo ciudadano vote. También es correcto que el Estado proporcione las mejores herramientas para la educación de toda la ciudadanía. Y de ese modo el dilema desaparecería. Pero ya sabemos que eso no va a suceder. Nahuel me dice que busque el Furry R34, pero que no lo enseñe en pantalla, que me puede caer un strike de YouTube. Entonces no sé si quiero buscarlo. Ángel García dice, ¿es verdad la relación entre la rabia y el mito de los hombres lobo? No lo sé. La rabia, a ver, la rabia altera el comportamiento y hace a la gente agresiva. La rabia hace que la gente huya del agua, ¿vale? porque bueno, pues el virus se almacena en la saliva y si bebes agua, estás diluyendo el virus y la carga vírica va a ser menor. Entonces, huye, o sea, la gente huye del agua, ¿vale? De hecho, se le llamaba hidrofobia. Con el mito de los hombres lobo, pues no sé, podría ser. A nivel bioquímico, ¿cómo se llegan a crear marcas epigenéticas en nuestros genes en función del ambiente? Complicado, ¿vale? Es complicado de explicar, sobre todo teniendo en cuenta que no me he preparado el tema. Y tiene que ver con la metilación, ¿vale? La metilación del ADN. Pero hasta ahí puedo leer. De todos modos, Pablo Sellers, lo que voy a hacer es apuntarme el tema y un día me preparo el tema, ¿vale? Porque yo obviamente soy biólogo, pero no me dedico a la epigenética. Entonces, tampoco tengo yo conocimientos abiertamente amplios sobre epigenética. Me apunto el tema y te comento otro día, ¿de acuerdo? Hago un vídeo un día de estos. Andracon dice, creo que me expliqué mal. Quise decir modificar nuestro cuerpo con características físicas de otros animales y así adquirir alguna que otra función de esa especie. Lo veo como algo muy complicado, ¿vale? Incluso a nivel de ciencia ficción lo veo algo muy complicado. 018 me pregunta que cuáles son las sinapomorfías entre bacterias y arqueas, además de estar vivas. A ver, vamos a retrotraernos un poco a la historia evolutiva de los seres vivos, ¿vale? Tenemos Luca. Luca es el último antepasado común de todos los seres vivos modernos, ¿vale? Y Luca dio lugar a dos grandes grupos. Por un lado dio lugar a las bacterias y por otro lado dio lugar a otro grupo, ¿vale? Que no le vamos a poner un nombre. Ese segundo grupo, a su vez, se dividió en dos. Y uno de ellos dio lugar a las arqueas y otro dio lugar a las eucarias. Es decir, sinapomorfías tenemos eucarias y arqueas. Hablar de sinapomorfías entre bacterias y arqueas es hablar de sinapomorfías de todos los seres vivos del planeta. Porque el antepasado común entre arqueas y bacterias es el mismo que el antepasado común de. Entonces, no sé, pues sí, tener ADN, tener ribosomas. ¿Cada cuánto tiempo de media se puede consumir marihuana sin daños cerebrales perceptibles? No tengo ni idea, Udred. No consumas marihuana, es lo mejor que puedes hacer. Bora Bora Bora dice, ¿qué opinas de lo que está ocurriendo con YouTube? Y eso de que ya muchos YouTubers famosos no ganan lo que ganaban hasta el otro día. No tengo ni idea. No sé a qué te estás refiriendo. No tengo ni idea. La porfiria sí que la había escuchado como relacionada al mito de los vampiros. Sí, ese sí que la tenía yo en mente. Para ti, ¿cuál es el mejor científico que pisó la Tierra? Es complicado. Es complicado. Hay muchos grandes científicos. Perdonad. Es complicado. No sabría decir uno. No sabría decir uno. Porque hay gente que ha tenido muy buenas ideas. Isaac Newton inventó el cálculo, ¿vale? Pero no sabría decirlo, ¿vale? Isaac Newton, Charles Darwin, Galileo Galilei. Jenner, el inventor de las vacunas. No sabría decirlo. ¿Cuál es el fósil más antiguo de ser vivo encontrado? Bueno, No sé cuál es exactamente, pero sí que sé que hay restos de estromatolitos, sí, estromatolitos que tienen más de 3.000 millones de años de antigüedad. ¿A qué se refieren con que el maíz ha sido tan domesticado que ya no existe en forma silvestre? ¿Hay otros vegetales en esa situación? Bueno, que yo sepa, sí que existe el maíz silvestre, se llama teosinte, ¿vale? Pero sí, hay un montón de vegetales que sucede lo mismo, que han sido tan modificados que son radicalmente distintos a como eran en su origen. Por ejemplo, el plátano. El plátano, la banana, completamente distinta. David me pregunta, ¿por qué los creacionistas arguyen la explosión cámbrica como prueba contra la evolución? ¿Por qué no la entienden? Y Andracon dice, ¿qué criatura mitológica, si existiera, quisieras estudiar? Los dragones. Y Udred me pregunta, ¿cuál es el ser vivo que más tiempo lleva sin cambiar en la actualidad? ¿El ser vivo como individuo o el ser vivo como especie? Si habla, o el ser vivo como grupo. Si hablas del ser vivo como individuo, creo que hay un alga en el Mediterráneo que tiene más de 100.000 años de antigüedad, ¿vale? De edad, que es el ser vivo más longevo que se conoce a día de hoy. Si hablas de ser vivo como de especie, no sabría decir. Yo no conozco ninguna especie que tenga más antigüedad que unos pocos millones de años, o sea, ninguna. Y si hablas en cuanto a grupo de animales, las libélulas aparecieron en el planeta durante el Carbonífero. Los escorpiones, o sea, los escorpiones son muy antiguos, pero claro, han cambiado mucho su morfología desde entonces. Pasa algo similar. Los tiburones llevan desde el Silúrico, si no me equivoco, en la Tierra. Y han cambiado muy poquito desde entonces. Pero claro, ninguna especie de tiburón existía a día de hoy. Triops cancriformis. ¿Triops cancriformis es tan antigua? ¿Triops cancriformis? Sí. Es la especie animal más antigua del planeta. 220 millones de años de antigüedad. Ole por ella, ¿eh? Ole por ella. Gracias, 018. A lo mejor hago un vídeo sobre Triops cancriformis. Me lo apunto en el asunto. Triops cancriformis. Ole por Triops. Sí, señor. Eso es estabilidad y lo demás son tonterías. ¿Qué opi... A ver. En caso de de encontrar vida extraterrestre, ¿dónde dirías que es el sitio más probable sin contar Marte? Para mí hay sitios más probables que Marte, Ángel García. Encélado es un sitio muy probable. Europa es un sitio muy probable para encontrar vida extraterrestre. Más, en mi opinión, son sitios más probables que Marte, por las condiciones que tienen. ¿Qué preferirías, vivir como nómada en periodo mesozoico o vivir con Alter Ego y José TV como compañeros de piso? Yo no me voy a vivir como nómada al mesozoico ni de coña. ¿Qué como? ¿Qué coño como? ¿Huevos de dinosaurio? No hay fruta. No hay... A saber qué setas hay venenosas y qué setas no. Y cualquiera caza esos bichos. Yo no me voy al mesozoico. No. Me sacrifico y vivo con Alter Ego y Josué TV. O sea, al menos viviría. Mal, pero viviría. Sería muy divertido, además. ¿Qué opinas de que los gobiernos no les den recursos a los científicos para que investiguen, pero cuando hay guerras desembolsan cualquier cantidad de dinero para matarnos? HJ Lieber, creo que no es necesario que responda a esa pregunta. Bakunin versus Marx. Grumpy, no sé de qué estás hablando. Seguro que la especie más estable, hablamos de Arkea, y si no, el Celacanto tiene las de ganar. Hjörvik, sí, solo que los Celacantos son de especies distintas, los que hay ahora de los que había en el periodo Cretácico, por ejemplo. ¿Vale? Han cambiado las especies. Y Vold, con el cangrejo de herradura me parece que pasa lo mismo. Limulus polyphemus es el cangrejo de herradura moderno, pero no es la misma especie que había hace millones de años. O sea, es otra especie distinta. Muy similar, anatómicamente muy parecida, pero distinta al fin y al cabo. Hay creacionistas que usan a los trilobites para hacer fallar, según ellos, la evolución sin entender el equilibrio puntuado. ¿Qué opinas? Que no entienden el equilibrio puntuado. ¿Qué es lo que estudiarías de un vampiro, un Dullahan, una Yuki-onna y una Súcubo? Vale, no sé lo que es ni un Dullahan ni una Yuki-onna. De un Súcubo estudiaría su metabolismo y por qué ese afán por los machos de la especie humana. Y de un vampiro estudiaría su sistema de metabolizar la sangre y cómo conseguir ese tipo de recurso, o sea, cómo conseguir recursos a partir de la sangre y las capacidades que tienen, obviamente. ¿Vale? Estamos hablando de los vampiros ficticios de, o sea, bueno, obviamente, vampiros ficticios, sí, o sea, no estamos hablando de los murciélagos, ¿vale? Estamos hablando de los vampiros mitológicos, ¿vale? Bueno, más o menos hasta aquí hemos llegado. Ya va siendo hora de que os deje, ¿vale? Vamos a estar 5 minutines más. Recordaros solamente que, bueno, que abajo os he dejado mis listas de deseos. El día 6 de mayo es mi cumpleaños, dentro de exactamente una semana. O sea, y haré un vídeo en directo dedicado a todas las personas que me hayan realizado, que me hayan hecho algún regalo, y mostraré los regalos que la gente me haya estado haciendo en el directo, ¿de acuerdo? Estaré enseñando los regalos. Entonces, abajo en la descripción podéis encontrar mi lista de deseos y si a alguien le apetece regalarme algo, será bienvenido. Cosa vuestra. Y bueno, Golden Face, haré un vídeo hablando sobre equilibrio puntuado y saltacionismo. Pues sí, ¿por qué no? Me lo apunto. Y Gurumpi, ¿hay especies que pueden vivir en agua salada y dulce sin problemas? Hay especies que de hecho necesitan pasar del agua salada al agua dulce y de vuelta al agua. O sea, hay especies que lo hacen, ¿vale? Las anguilas, los salmones, hacen este tipo de pasos de agua dulce a agua salada y son capaces de vivir en ambas aguas. ¿Vale? Bueno, damas y caballeros, para concluir vamos a ir terminando. Haciendo un agradecimiento a los patrocinadores. Muchas gracias al señor de Incógnito y muchas gracias a la Flat Pluto Society, ¿vale? Según el Patreon, estas son las dos personas a las que tengo que mencionar en el vídeo. El resto aparecen por escrito. Ya empiezan a ser unos cuantos. Aún así, todavía son pocos, así que también los voy a mencionar. Gracias a Drake, a Eldras, Raquel García Delgado, Clara Díez Valls, José y Burdensen. Muchas gracias a los 8. 8 tengo ya. 8, 2, 4, 6, 8. Sí, señor, 8. Muchas gracias a los 8. Y todos los comentarios que estáis dejando ahora en el chat. Recuerda, o sea, bueno, recuerda. Os sugiero que lo anotéis y lo dejéis en comentarios, de modo que así en el futuro podré contestarlos o hacer vídeos al respecto, ¿de acuerdo? Y lo dicho, pues nada más. Muchas gracias a todos por venir. Ha sido un placer teneros aquí. A ver si encuentro dónde carajo tengo yo esto ahora. Lo dicho, muchas gracias por venir. A ver. Estoy buscando dónde carajo tengo yo para cerrarla. Vale, porque se me ha perdido la página. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.